Y la gente que nos conoce sabe cómo somos. Los que no nos conocen sepan que nosotros somos así, papá. Cumbia festosa. Resarpado caminando por Corrientes, fantasmeando y mirando para atrás. Dice... Resarpado voy pateando por la villa, fantasmeando voy mirando para atrás. Voy re loco, ya perdí las zapatillas, algún tranza tengo que ir a molestar. A mi jefe voy y vengo, yo le digo, pero siempre yo me quedo un rato más. Con los pibes yo me quedo amanecido y esta gira no termina nunca más. Yo soy así. Yo soy así. Yo no me canso de querer. Yo soy así y no me quiero rescatar. Y cuando me vaya pa'l cielo, hasta Dios voy a molestar. Soy así y no me quiero rescatar. Y cuando me vaya pa'l cielo, hasta Dios voy a hacer bailar. Y ahora sí, el que no hace palma está zarpado de gato.